estás, por ti me muero, por eso háblame. No importa la hora, si te sientes sola, sabes mi número. Yo soy pa' ti, tú pa' mí, así no más. ¿Pa' qué más? Si lo nuestro es fumar en el bon marihuana. Mucha marihuana. Y quedarnos en la cama haciendo el amor con pasión, bien hardcore, como tú, como yo, como un par de locos. Siento que encuentro a la que busqué tanto tiempo. Yo que pensé que eras cuento, y hasta el momento me traes bien contento. Tú tienes la actitud, esa es la virtud que me saca el plus. Con exactitud entre la multitud, calmas mi inquietud, por eso como tú. No hay otra loca, tan loca, que con su boca provoca que te arrebate la ropa. Me gustas más que la mota, por eso quiéreme como yo te quiero, hasta el cielo, bonita, por ti me muero, por eso háblame. No importa la hora, si te sientes sola, sabes mi número. Yo soy pa' ti, tú pa' mí, así no más. ¿Pa' qué más? Si lo nuestro es fumar en el bon marihuana. Mucha marihuana. Y con los ojos bien rojos, tú despiojas y yo forjo. Si tragas ajo, te mojo. Como te cuaja, te cojo. Si te enojas, te consiento. Cuando la cago, lo acepto. Si un güey te falta el respeto, sin pensarla lo descuento. Porque así quiero yo, como un loco matón. En esta historia de amor, tu Harley Quinn, yo el guasón. Así que quiéreme como yo te quiero, hasta el cielo, bonita, por ti me muero, por eso háblame. No importa la hora, si te sientes sola, sabes mi número. Yo soy pa' ti.